Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando y también donde quiera que me están viendo. Ya estamos conectados en nuestra fanpage, ahí estamos en vivo transmitiendo. Aquí estamos haciendo pues la emisión número 290 de manera ininterrumpida. Así es, 290 programas consecutivos, semana tras semana, 290 semanas hemos estado haciendo Estación Rock desde que regresamos, desde que nos sacaron del más allá y nos trajeron al más acá. Y bueno, aquí estamos, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos escuchando en estas tres horas que me acompañen, pues en estas tres horas de buen rock y metal que hemos preparado precisamente para todos ustedes. Muchas buenas bandas que nos hacen llegar, las propias bandas y también los promotores que tenemos ya en diversas partes del mundo. Y pues bueno, antes de iniciar, siempre agradecidos con todas las emisoras hermanas que le abren un espacio a Estación Rock para también para que se escuche. Estamos ahorita transmitiendo en vivo, ¿sí?, a través de nuestra propia plataforma de estacionrock.lat, ¿sí? Ahorita estamos en construcción, pero pueden tener otras opciones para escucharlo, como son estos dos sitios que albergan radios, pues medios de comunicación como radios, que es emisoras.com.mx. Ahí en el buscador escriben Estación Rock, luego les va a aparecer el logo de la estación, el logo de Estación Rock. Ahí nomás le pican y ya van a estar escuchando la radio que tenemos ahí 24/7 funcionando con toda esta música que programamos semana tras semana. También está otra opción, que es onlineradiobox.com. También es otro sitio de radios, y también ahí en el buscador pueden textear, pues, ¿no?, Estación Rock. También estamos nosotros transmitiendo en vivo, también semana tras semana, a través de radiometalhermosillo.com. radiometalhermosillo.com, todo en minúsculas. Ahí estamos transmitiendo en vivo también los mismos días, el mismo viernes que estamos transmitiendo, y hay retransmisión el sábado también a la misma hora, de 9 a 12, también por este sitio. También estamos transmitiendo en vivo en Stereo9.com, Stereo 9, de un buen amigo, Jesús Piña. Pues ahí está haciendo buen trabajo de comunicación, y también nos abrió el espacio para que se escuche Estación Rock también en su sitio, Stereo9.com. Ahí lo pueden estar escuchando al mismo tiempo en vivo Estación Rock. También estamos transmitiendo en vivo allá en Lima, Perú y alrededores. Pues allá en Perú estamos en vivo también transmitiendo a través de radio414.com. Ahí en Radio 414, ahí nos estamos escuchando en Lima, Perú y alrededores, hasta donde llegue la señal de esta importante radio. Saludos para toda la raza y a toda la escena, pues, de rock y metal de allá de Perú. Y también estamos enlazados en vivo, también en estos momentos, en una radio tradicional, en una radio de frecuencia modulada, aquí en Hermosillo. Estamos en el 103.5 en FM. Saludos al buen Jorge Morales, pues, que nos hizo el favor, pues, también con toda la gente de la Universidad Durango Santander, la propia radio de la universidad, que es Radio Lobo. Ahí en esa frecuencia, en el 103.5, ahí nos estamos escuchando también en vivo los viernes, de que transmitimos de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche, ahí estamos en vivo. Y también, bueno, hay retransmisión de este programa también los sábados en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar, La Reconquista. Los domingos estamos a las 12 del mediodía en piratitaradio.com, a las 12 de mediodía. Los lunes estamos en Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes nos escuchamos a las 9 de la noche en Uruguay, en templariaradio.com. A las 7 de la tarde en Costa Rica, en rocklifradio.online. Y también estamos, como ya les comento, en Perú, en retransmisión a las 11 de la noche en radio414.com. Los miércoles nos escuchamos allá en Colombia, en el retornorock.com, a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche estamos aquí, hora del centro de México, en malditaradio.net. Y a las 9 de la noche, hora de Venezuela, estamos en 7rockradio.com. allá en España, los miércoles nos escuchamos a las 9 de la noche o 21 horas, como también ellos lo manejan comúnmente, en therockfm.online y rock66.es, los miércoles a las 9 de la noche. Y los viernes, de nueva cuenta, en Argentina, a las 8 de la noche, en hackrockradio.woodside.com. Y ahí, en todas estas radios también se escucha Estación Rock ya la siguiente semana como retransmisión. Y este programa también se sube en un blog donde alberga muchos programas de rock que se hacen en toda Latinoamérica. Ahí Estación Rock también se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí también pueden ustedes accesar a esta página, van a encontrar infinidad de programas de rock que se hacen en diferentes países, en diferentes lugares, pues aquí de Sudamérica, muy interesantes, pues para que también tengan ahí opciones, pues de ahí de escuchar buen rock y metal. Pues bien, aquí estamos ya arrancando esta emisión, pues muy especial, sobre todo por la fecha, ¿no? Viernes 13, ¿no? Así de terror por la película, y luego cayó en diciembre, así que pues bueno, ahí nosotros pusimos un meme pues, a propósito de eso, donde sale Jason, pues no, muy navideño, presente porque es viernes 13, y pues bueno, también es de viernes de Estación Rock. Acabo de iniciar pues con un tema que es básicamente la versión, ¿sí?, de la banda que se llama Tragic Forms. Este es un dueto, ellos son de Texas, ¿sí?, que bueno, se han dedicado a producir música entre ellos dos y un productor, pues no, ingeniero de sonido, donde pues ellos están básicamente enfocados en desarrollar una presencia en línea, ¿no?, a través de internet. Tienen 4 álbumes ya trabajados y este 2024 han lanzado su propia versión, que es el que acabamos de terminar de escuchar, con el que abrimos este programa, que se llama Civil War, el tema original de Guns N' Roses. Pues bueno, ellos hicieron su propia versión y es el con el que abrimos aquí este espacio. Vámonos con más música y seguimos con Aisin Sands. Esta es una cantautora de origen alemán, ¿sí?, que nos hizo llegar Zach Moonshine de Ye de Metal Devastation Promotion. Es una, como ya le comento, una cantante pues alemana, originaria de Berlín, ¿sí? Y el pasado 9 de diciembre acaba de lanzar su tema, un sencillo debut, su primer tema con el que se está dando a conocer, se llama Hiding, donde pues ella pues fusiona el metal progresivo, el rock gótico y el pop metal para crear pues su propia identidad. Así que vámonos con Aisin Sands aquí en Estación Rock para continuar pues con la buena música que tenemos en este programa, la emisión número 290 de Estación Rock. Y pues bueno, ahí estamos también conectados ahí en nuestro Facebook, ya tenemos allá algunos ahí reportes, saludos, Ramón Martínez, Angélica de Santiago de allá de Tijuana, nos está viendo, nos está escuchando, Fabián Arango también, y pues bueno, ahorita vamos a comentar allá al respecto. Vámonos con más música, Aisin Sand desde Alemania, Hiding, aquí en Estación Rock. What should I say? My mind is Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda francesa, ¿sí? De rock progresivo, After Us All, así se llama, After Us All. Anteriormente se habían llamado ambas After Us, After Off, pero pues bueno, ya le cambiaron a After Us All. Esta banda, como ya les comento, banda de Francia, de heavy rock, el pasado 24 de noviembre lanzaron este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Roller Coaster, ¿sí? Como adelanto de lo que será su álbum debut, que va a salir a principios del próximo 2025, ¿sí? Ahí está. Ya a partir de eso va a ser la novedad, pues el próximo 2025, pues ya sale el álbum debut, y este tema pues lo acaban de lanzar precisamente como un single promocional para avisar, pues, ¿no?, de que su material de debut, su disco, pues va a salir ya a principios del 2025. Y anteriormente escuchamos a la cantante alemana Aisin Sanz, que acaba de debutar precisamente con este tema Hiding, lo acaba de lanzar pues en todas las plataformas y con esto ya se está dando a conocer. Ese es su primer tema que hace público para pues mostrarse, pues, ¿no?, en la escena rock y metal internacional. Pues ahí está. Ahí está debutando, pues, y pues bueno, aquí nosotros le estamos ayudando, pues, para que se dé a conocer. Nos lo hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, este buen amigo promotor que tenemos allá en Estados Unidos. Y After Us, Us All, esta banda francesa, nos los hizo llegar Maximum Effort. Esta es una promotora que está ubicada precisamente allá en Francia y nos manda bandas francesas muy interesantes como esta que acabamos de terminar de escuchar. Bueno, seguimos, ahorita seguimos platicando más sobre la posada. Tengo otra cosa interesante ahí en la posada, es el próximo jueves, la siguiente semana, pues el jueves 19 de diciembre va a ser la posa rock de Estación Rock aquí en conocido bar, aquí en el centro, en la Bohemia Bar. Ahí van a estar cuatro bandas, va a estar Antecedentes, va a estar Six Line, va a estar Luxor y va a estar Easy Rider. Cuatro bandas a partir de las 8 de la noche hasta las 12, ahí van a tocar y después va a haber una extrita de sorpresa que ahí va, así que va a estar buena la fiesta. Invitados todos, a las 8 de la noche empieza el ruido, empieza el ambiente, así que pues ahí váyanse programando. Ya prácticamente todo el mundo ya va a andar de vacaciones este fin de semana, prácticamente ya se despiden de su trabajo y algunos, o la gran mayoría, ya la siguiente semana pues ya toman vacaciones, así que pues para este 19 de diciembre pues creo que ya van a tener tiempo libre, pues de más, pues para divertirse y pasar una buena noche de rock and roll. Vámonos con Dying Men, así se llama esta banda de doom metal. También ellos son de Alemania, ellos se formaron en el 2018 y pues es un power trio que cuenta ya con un demo el 2019, sacaron un EP el 2022 y el pasado 29 de noviembre, el mes que acaba de pasar, acaban de lanzar su primer álbum, su álbum debut, que se llama High Hopes and Low Tones. Así se llama su más reciente trabajo, su álbum debut, que como ya les comento salió el 29 de noviembre. Dying Men, ahí nos hizo llegar y nos los presenta Katia Acuña de Against Promotion. Así que vámonos con ellos en el siguiente bloque y quédense con Estación Rock. Esto apenas se está poniendo bueno. Turn up the air.

Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Zero Mark, así se llama, Zero Mark. Ese es el proyecto, es un proyecto solitario, pues, ¿no?, del músico Brian David. Así Brian David desarrolló este concepto que se llama Zero Mark. Y bueno, el pasado 6 de diciembre, pues hace unos días, acaba de lanzar su sencillo debut, Kiss of Perjury. Así se llama este tema que acabamos de terminar de escuchar, Kiss of Perjury. Si ustedes se fijaron tantito ahí en la, si se dieron cuenta, de la voz el que estaba cantando, pues este tema, no sé si se les hizo conocido. Bueno, el caso es que sí les va a resultar conocido, porque prácticamente es el ajonjolí de todos los moles de todas las bandas de rock, pues, ¿no?, que prácticamente le dicen, ¿qué onda? ¿Quieres ser el cantante del tema? Él parece que no le dice no a nadie. Entonces, en el caso de este proyecto de Zero Mark, de este músico, Brian David, bueno, Brian David invitó, le habló a Tim Ripper Owens, que es más conocido, o prácticamente podemos decir que se dio a conocer, porque pues se convirtió en un breve momento en el cantante, en el vocalista de Judas Priest en la década de los 90. Entonces, a raíz de ahí, pues Tim Owens pues se empezó a dar a conocer, ¿no? Y ha estado colaborando con diferentes proyectos, con diferentes bandas, o prácticamente donde lo solicitan, pues él pues aporta su voz, como es en este caso, ¿sí? En este proyecto de Brian David, de Zero Mark, pues Brian David le pidió pues a Ripper Owens que le pusiera la voz a su tema, ¿no? Entonces, pues ahí colaboró con ellos. También Ripper Owens también ahorita está colaborando con Keke Downing, que es el ex guitarrista pues de Judas Priest, que hizo precisamente su propia banda, Keke Priest. Él es el cantante, pues, ¿no? Él es el cantante de esta nueva banda que hizo Keke Downing, pues el ex guitarrista de Judas Priest, entre otros proyectos. Habíamos presentado hace como unos 15 días también otra banda que nos hizo llegar, precisamente la misma banda, ¿no? Está sentada allá en Holanda, es un proyecto, y uno de esos temas, uno de esos proyectos, esas bandas, también colaboró Ripper Owens, ¿no? Entonces, donde quiera ahí anda Ripper Owens ahí poniendo su voz en los diferentes proyectos a los que lo invitan pues para que colabore con ellos, como en este caso de Zero Mark. Pues ahí está. Pues bueno, y anteriormente pues Dying Men, como ya les comentamos, banda de doom metal alemana, que pues bueno, el pasado 29 de noviembre acaban de lanzar su álbum debut. Y bueno, aquí los estuvimos escuchando, aquí lo estás escuchando en exclusiva. También nos hizo llegar a Case Promotion de allá de Europa, Katy Acuña, la encargada, pues el contacto que tenemos, y pues agradecidos por las buenas bandas que nos hacen llegar. Y pues bueno, ahí vamos a estar. Otra de las cosas que también, y para la gente que nos está viendo también a través de nuestra fanpage, saludos a todos ellos, que estamos ahorita comentando sobre la posada de Estación Rock, que va a ser la segunda posada que vamos a hacer, la segunda vez. El año pasado empezamos con esto, pues fue muy improvisado lo del año pasado. Hoy tratamos de hacerlo un poquito más en forma, más organizado, que salga un poquito mejor, esa es la idea. Entonces, tenemos otras cosas. Como ya les comenté ahorita, pues vamos a tener ahí regalos, vamos a tener algunas cosas, vamos a tener ahí ya de sorpresa, ya no es sorpresa, se lo estoy ahí confirmando, va a estar Pascual Mesa y toda la banda de Cafra, ahí nos van a acompañar, van a estar ahí con nosotros como parte de la fiesta, y ya me dijo Pascual que va a ir a regalar boletos, ¿sí?, pases para la presentación que va a tener Cafra al día siguiente, el viernes 20, allá en London Pub. Así que pues ahí vamos a tener, es parte de las novedades, de las cosas que vamos a tener ahí en la Poza Rock de Estación Rock. Y también les voy a adelantar que vamos a tener ahí un disco, vamos a hacer un disco Dani Jiménez de On Media Promotion, que nos va a ayudar también con el sonido, pues, que se oiga bien ahí el evento. Nos está produciendo un disco. Es un disco, un CD, ya hicimos con portada y todo, que sea presentable, bonito, pues que se vea pro. Este disco, ahí lo vamos a tener también, es una edición especial de Estación Rock, de las bandas locales que programamos en el 2024. Le pusimos el playlist Sonora 2024, porque son bandas locales, son bandas de aquí de Sonora, que nosotros programamos en Estación Rock. A lo largo de este año, bandas como, por ejemplo, Omnium Libitum, que acaba de sacar nuevo disco ahora en septiembre, ahí está incluido el tema que pusimos aquí. Está también Metal Requiem, está también Six Line, de los que van a tocar ahí en la posada. En fin, son aproximadamente 17-18 temas los que van a estar, de bandas locales que estuvieron incluidas en la programación de Estación Rock de este año. Y pues bueno, también como una especie como de reconocimiento, pues, ¿no?, a estas bandas, y darles un poquito de apoyo, de darles de difusión. Esa es la idea. Y también lo vamos a tener también ese disco ahí, también en la posada de Estación Rock. Pero te digo, vamos a tener algunas cosas, pues, ¿no? Entonces simplemente les estoy adelantando qué es lo que vamos a tener, qué es lo que esperan, qué es lo que van a ver ahí, qué van a encontrar. Entonces, la idea es que de alguna otra forma agradecerles a ustedes que se lleven algún regalo, como es posada y ya está prácticamente muy cerquita lo que viene siendo Nochebuena y Navidad, pues bueno, sería parte del regalo, pues, ¿no?, de Estación Rock hacia ustedes, de una manera de agradecerles su apoyo, pues, por estarnos escuchando y estarnos siguiendo en nuestras redes sociales. Vámonos con más música y, bueno, vámonos con esta banda. Se llama Nivian. La verdad, a mí me gustó. Sí, es una banda de power metal. Ellos son de Sacramento, California. Me lo hizo llegar John Asher, de Asher Promotion. También es un buen amigo que tenemos allá, promotor. Él está allá en Canadá. Él es canadiense, John Asher, y nos presentó esta banda Nivian, como ya les comento, power metal. Son de Sacramento, California, se formó en el 2014, la banda ya tiene 2 álbums, y el próximo 7 de marzo, el próximo 2025, va a salir su tercer disco. Y como adelanto, acaban de lanzar este tema que se llama 12 BC Legiones, ¿sí? Ese es el tema. El disco se llama Queen of Phantom, la reina de los fantasmas. Sale el próximo mes de marzo del 2025. Este tema que vamos a escuchar es el que acaban de lanzar como single promocional. Y la verdad, si así como se escucha este tema, si están los demás, la verdad, el disco vale la pena echarle una mirada, un oído por ahí, e incluso hasta hacerse de él. Aquí está Nivian en Estación Rock, en exclusiva para ustedes. Espero que les guste. A mí me gustó. We'll be right back. estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne, no nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bien, acabamos de terminar de escuchar el tema que se llama Impact, así se llama, de la banda, se llama Queen of Space, la reina de espadas. Creo que le gusta la baraja, por ahí, ¿verdad? Queen of Space es una banda de hard rock metal, ellos son alemanes, nos hizo llegar Mike DeCon, este buen amigo promotor que tenemos allá, él está radicado en Bélgica. ¿Sí? Su promotora se llama Hard Life Promotion y bueno, nos manda bandas también interesantes como esta, que se llama Queen of Space, ahí está, que bueno, acaba de lanzar este tema, lo acaba de debutar, por así decirlo, es el segundo sencillo que acaba de lanzar este 2024. Ya la banda cuenta con un EP debut que lo sacaron en plena pandemia el 2020 y para este 2025 ya están trabajando en lo que será su segundo EP, que saldrá a mediados del próximo año. Estos son como adelantos, ¿no? No sabemos, bueno, no han dicho si estos temas simplemente se van a quedar como simples sencillos o si van a estar incluidos, pues no, en el nuevo EP. Entonces, pues bueno, por lo pronto están ahorita sacando música, están produciendo música, siguen trabajando y bueno, ya con esto están avisando pues de que sale nuevo trabajo, nuevo disco, nuevo EP para el próximo 2025. Ahí nos los mandó Hard Life Promotion, My The Con, desde allá, desde Bélgica. Y pues bueno, perdón, vámonos. Ya que estamos sobre la segunda hora, ya se nos está acabando el primer trecho de esta emisión de Estación Rock. Y vámonos con esta banda también interesante. Es una banda de black metal. Ellos son de Calgary, allá en Canadá. Nos los mandó Zach de Metal Devastation Promotion. La banda se llama Black Pestilence. La pestilencia, la peste negra. The Devil Connection, la conexión del diablo, puede ser la traducción. Y bueno, es una banda, también es un trío que se formó en el 2008, un power trio. Ya tiene 7 discos, 7 álbums. Chaotic Wisdom es el más reciente. Y bueno, de aquí vamos a escuchar este tema de esta muy buena banda canadiense, Black Pestilence, The Devil's Connection, aquí en Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron Blister Brigade, la Brigada Blister. Esta es una banda de hard rock. Ellos son suecos, allá de Suecia. Se formaron en el 2010 y ya cuentan con 4 álbumes en su discografía. El próximo 25 de abril del 2025, el próximo año, saldrá su quinto trabajo, su quinto álbum titulado A Rotten New Breed. El respiro, algo así, de una nueva raza, algo así podría ser la traducción, ¿no? Más o menos, ¿no? A Rotten New Breed es el título que va a llevar el quinto álbum de esta banda de Suecia, Blister Brigade. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, Paradise Industrialized, o El Paraíso Industrializado, bueno, va a estar incluido precisamente en este quinto trabajo que sale el próximo 2025. Y aquí lo tenemos como adelanto a través de Inverse Records. Esta es una disquera que está asentada allá en Finlandia. Y bueno, nos manda no solamente bandas de ahí de su país, sino, pues bueno, en este caso, pues de ahí de Suecia, cerquita, ¿no? Que está Blister Brigade. Y anteriormente había escuchado a Black Pestilence con The Devil Connects, una muy buena banda de thrash canadiense. Bueno, vamos a cerrar la primera hora con este tema, esta banda que se llama Blessed Child. Se llama Rolling with the Change. Ahí es el tema que vamos a escuchar. Una banda que nos manda Metal Message. Esta es una promotora también ahí en Europa. Banda de Heavy Thrash. Ellos son alemanes. Ellos se formaron en el 2019. La banda ya cuenta con 2 EPs y 2 álbums. El más reciente, Crossing the Pit, acaba de salir el pasado 6 de diciembre. Este tema que vamos a escuchar precisamente viene en ese disco nuevo que acaba de salir apenas hace unos días, el 6 de diciembre. Y con este pues cerramos la primera hora de Estación Rock. Vámonos con Blessed Child desde Alemania, aquí para Estación Rock y para todo el mundo. Bien, ellos fueron Blessed Child, Roll with the Change, es el tema que acabo de terminar de escuchar. Ay, perdón, como ya lo comentamos, bueno, ahí está, es una de las bandas que nos mandan precisamente, pues, los diferentes promotores que tenemos en diferentes partes del mundo. Metal Message, que nos mandó allá, es una banda alemana, pues, ¿no? Y este tema, pues, viene incluido en su más reciente material que acaba de salir el pasado 6 de diciembre. Bueno, vámonos rápidamente hacia la segunda hora, que ya estamos en ella, y siempre abrimos, ¿sí?, en la mayoría de los casos, con muy buenas bandas allá de la madre patria, ¿no?, de España, pues, ¿no? Y bueno, saludos para allá a Rock 66, ahí estamos, ahí Rock66.es y de RockFM.online, ahí nos estamos escuchando los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas de allá de España y de Europa. Así que, pues, saludos allá a toda la raza, a toda la escena rock, muy buena escena rock allá en España. Tengo que darme una vuelta y pasarme una temporadita ahí en España, porque la verdad he conocido muy, muy, muy buenas bandas, y la verdad hay de todos los géneros, y la verdad es que, pues, bueno, son de esas objetivos, metas que tengo ahí apuntados, que tengo que ir ahí a conocer, convivir, ver, constatar precisamente el buen material que hacen allá en España. Vámonos entonces, precisamente hablando de buen material que hay en España, esta banda vamos a abrir que se llama Fuel. Esta es una banda de allá de España, que se formó en el 2008 por Paco Ramos, que había sido integrante de Panzer. No sé si este Panzer es aquella banda ochentera, pues, ¿no?, de heavy metal. Si es, órale, pues era un super bandón, ¿no? Allá Panzer, yo me acuerdo muy bien, por ahí tengo material de esta banda española de allá de la década de los 80. Pues bueno, Fuel se puso en contacto con nosotros, dio cuenta con nuestro correo, o se lo pasaron por ahí al correo, y dijeron, pues bueno, Estación Rock, ahí están poniendo bandas españolas, ahí te están programando, manda el material. Así como Fuel, que vamos a escuchar ahorita a continuación, si tú tienes una banda, si tú tienes un proyecto, si eres amigo de alguna banda que anda buscando precisamente un espacio, un foro, una radio, un medio para dar a conocer lo que están haciendo, pásales este correo, estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, todo pegado, todo en minúsculas. Este correo es exclusivo para las bandas y para los promotores, para que nos manden ahí su material. Así como lo hizo Fuel de España, así lo puedes hacer tú, y inmediatamente aquí lo estamos incluyendo en la programación. Así que vámonos con Los Elegidos. Esta es una muy buena pieza de heavy metal, de classic heavy metal, desde España. Fuel, aquí en Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. aquel más rock para reventar tus bocinas. Estos son los Ramonets, allá también de España, una muy buena rola, el poder de la música. Tenemos una capa y un antifaz. Yo di una libreta y una guitarra de saltará. Am tres acords ben combinats, el món pot millorar. Y es que tinc el poder de la música, que espera ya un pasar, todo por cambiar. Y es que tinc el poder de la música. Bien, ellos fueron los Ramonettes, así se llama esta banda, de Ramonettes, y es una banda también allá de España, nos hizo llegar Maldito Records, banda de rock and roll español, acaba de lanzar el tema, acabo de terminar de escuchar, El Poder de la Música, como sencillo promocional de lo que va a ser su nuevo álbum, que lleva por título 1, 2, 3, 4, de hecho... ya vi la portada del disco, bien, trae un pato, ¿no? Así como cuá, cuá, por eso el cuá. 1, 2, 3, cuá. Está programado a salir el próximo 5 de febrero del 2025. Nos hizo llegar Maldito Records. Y pues bueno, bien ahí por ellos, los Ramonettes, ¿sí? El Poder de la Música. Está el video, búsquenlo ahí en YouTube, así buscan los Ramonettes. Ese se llama El Poder de la Música. Está divertido el video, está divertido. Sale una niña que la como que es el personaje principal, que se transforma como un superhéroe, ¿sí? Entonces su superpoder es traer una guitarra que a toda la gente mala vibra que sale ahí en el video, que anda amargada, que anda enojada, ella le apunta con la guitarra y la transforma, pues, ¿no?, en una persona alegre, en una persona feliz. Ahí, de ahí el tema de las letras, ¿no? El poder de la música, ¿no? Que hace que, pues realmente sí es cierto, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces tú andas, pues andas triste, andas deprimido o simplemente no andas, pues no, andas de mal humor y pues la música es la que te relaja, es la que te saca de ese mal momento, ¿no? Te empiezas a acordar, simplemente se te olvida, pues, ¿no? El estar con la música, estar escuchando la música, y bueno, ahí se refiere precisamente el tema de los Ramonettes, el poder de la música, el cómo te puede, pues, ¿no? Ayudar, pues, ¿no? A superar, pues, situaciones difíciles, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, en mi época de estudiante, yo me iba a la biblioteca, pues, ¿no?, allá a estudiar, a preparar ahí el material, lo que iba a venir en el examen o una exposición que iba a tener, etcétera, etcétera. Y pues esto estoy hablando de hace mil años, ¿no? Entonces yo traía un Walkman y con un cassette con rolas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces yo pues agarraba mi grabadora y ya me ponía a grabar ahí canciones que me gustan y armaba un casetito. Entonces ya me llevaba el cassette con un Walkman, me poníamos audífonos, me sentaba ahí en la biblioteca y ya me ponía a leer, a estudiar, a preparar el material. Y esa era la forma en que yo sabía que yo estaba concentrado, pues, ¿no?, en lo que estaba haciendo. O sea, se me pegaban las cosas, pues, ¿no?, podía estudiar porque yo traía el cassette, yo traía heavy metal, traía ruidajo, traía ruido. Entonces ustedes pueden decir, bueno, con ese ruido, ¿cómo te concentras? Bueno, exactamente ahí yo medía, pues, el nivel de concentración que tenía, porque llegaba un momento en que estaba yo concentrado, ¿sí?, en la lectura, preparando el material, etcétera, etcétera, y dejaba de oír la música. Es decir, ya traía los audífonos con la música ahí en play, pero ya no la escuchaba. No la escuchaba, estaba concentrado, pues, ¿no?, en el material. Ahí donde yo me daba cuenta, cuando dejaba de escuchar la música, es que yo ya estaba concentrado. Ya estaba metido ahí, estaba absorbiendo todo lo que estaba ahí leyendo, preparando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya me relajaba, volvía a la música. ¿Sí? Volví a escuchar otra vez la música y me quedé, ok, entonces ya absorbí, ¿no? Entonces era una forma, ¿no?, de darme cuenta de que estaba aprovechando, pues, ¿no?, las horas de estudio. Bueno, ustedes a lo mejor tendrán sus métodos por ahí, pero bueno, esa era mi manera de darme cuenta que estaba aprovechando, pues, el tiempo. Y el rock, pues, obviamente el heavy metal y demás, me ayudaba, pues, ¿no?, a concentrarme a pesar del ruido que me decían, ese ruido, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo aguantas? No, pues lo aguanto y lo sigo aguantando y lo voy a seguir aguantando. porque la, definitivamente es la mejor música del mundo mundial. Bueno, vámonos, ya hay mucho rollo después de escuchar los Ramonet, el poder de la música, la verdad está suave, por eso me lo traje. Saludos ahí para Maldito Records y también a Javier Acamera, el de prensa de ahí de Maldito Records. De hecho, me voy a poner en contacto con él porque, bueno, el próximo mes de febrero, 14, va a estar Tierra Santa aquí en mi rancho y, bueno, es parte de Maldito Records, así que pues necesito ahí que ponerme en contacto con Ángel San Juan y pues ahí voy a, antes de que vengan para que nos haga alguna entrevistilla, que nos diga algo por allá. Bueno, vámonos ahorita a escuchar a Cervix. Esta es una banda interesante. Ah, se me pasaba a presentarles al anterior, Grapshot, Toxic Love. Esta es una banda la que simplemente se me estaba pasando también, de España, y ellos cantan en inglés, una banda de group thrash metal. Ellos son de Madrid, se formaron en el 2010, la banda cuenta con 3 álbums y 2 EPs. El más reciente, un EP titulado Oblivion, que acaba de salir el pasado 25 de noviembre, donde escuchamos este tema, Toxic Love, amor tóxico. Bueno, el tema y todo eso de tóxico, pues está muy de moda en estos tiempos, así que Grapshot se lo trajo a colación. Vámonos con Cervix. Se pusieron en contacto a través de nuestra cuenta de Instagram, nos mandaron ahí mensaje, nosotros obviamente pues todo lo estamos revisando todos los días en nuestras redes sociales, y bueno, ahí nos dijeron, ¿sabes qué? Somos Cervix y tenemos este material, quisiéramos que nos consideraran, etcétera, etcétera. Me puse en contacto con ellos, mándenme el material, les mandé el correo, ahí está, estacionrocksonora@gmail.com, mándenme el material, lo recibí. Y aquí están, aquí están. Esta es una banda de rock alternativo, así ellos se consideran. Ellos son de Huamuxtitlán, así se llama esta comunidad, Huamuxtitlán, en el estado de Guerrero, allá al sur de este país, aquí en México. Pues estamos allá casi ahí cerca ya de Centroamérica, por allá, esa comunidad en Guerrero, allá ellos son de Huamuxtitlán. Ahorita vamos a meter al Google más a ver dónde chingados queda esta cosa. Se formó en el 2020, ya tienen un EP debut, y el pasado 1 de agosto acaban de lanzar el tema y un videoclip del tema que se llama Tú. Así que vamos a escuchar a Cervix. Bueno, ahí están. Ellos, pues, puede decir banda multicultural, porque aparte de los integrantes de México, uno de ellos, sí, parece ser que es originario, según estaba leyendo el prescript, de Estados Unidos, y el otro es de Brasil, el baterista. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a Cervix. Entre lo que escuchan Cervix, yo voy a buscar a ver dónde queda esta ciudad de Huamuxtitlán, allá en Guerrero. Vámonos con Tú, de Cervix, aquí en Estación Rock. Thank you. let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. If you can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. If you want something, go get it. Contemplando el momento, echándose el aire sol, el grito es desafío. Bien, ellos fueron los argentinos de Tamadre, así se llama, Tamadre la banda. Es una banda de rock metal, como ya les comento, allá de Argentina. Se formó en el 2013 por Hernán Altamirano, con el que tenemos contacto pues ahí a través del WhatsApp. Él nos manda cada novedad que sale de su banda. Y este pasado 29 de noviembre acaban de lanzar un nuevo tema, este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Miserables, ¿sí? Y aquí, aparte del tema, pues no, bueno, le hicieron un videoclip que ahí está ya en el YouTube. Y lo interesante es que toda la producción del video, pues, de este videoclip del tema, de este nuevo tema de Tamadre, de Miserables, pues fue realizado completamente con ayuda de la inteligencia artificial, la famosa IA, ¿sí? Entonces todo este video está hecho con inteligencia artificial. La verdad es que estoy, cada vez me sorprendo más de los alcances que tiene. Definitivamente esa secuela, ¿no?, de Terminator, ¿no?, de James Cameron. La verdad es que se está pareciendo mucho, pues, ¿no?, a esta realidad, ¿no? Definitivamente parece ser que Skynet, ¿sí?, sí está cobrando vida en los tiempos actuales, y esta inteligencia artificial, la verdad es que está, cada día se está superando más. Y bueno, en este caso, en el caso del videoclip, estaba platicando, y ahorita mando saludos, ahí está. Aquí se conectó con nosotros Roberto Barreras, tiene su proyecto, se llama Rey Bufo, y instrumental muy suave. Y bueno, él se está inclinando, vino entre semana, pues aquí estuvo conmigo, estuvo platicando, me enseñó lo que está haciendo nuevo, ¿sí? Él está un poquito más cargándose a la cuestión de producción, ¿no?, de hacer música y esas cosas. Y me enseñó lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces me dijo, oye, Nito, que escuches esto. Total que ya me enseñó los temas y la verdad me quedé, órale, le dije. O sea, qué bien se escucha, qué bien. Y después ya me empezó a platicar qué es lo que está haciendo. Y yo me quedé, o sea, me quedé con cara de, what? O sea, what are you doing? O sea, what? Entonces, necesito que yo no se lo voy a adelantar, que lo diga él y lo vamos a poner aquí. Entonces, lo que está haciendo, no, que lo diga él, y, o sea, él que venga para acá y que nos lo diga, que nos lo explique, porque la verdad a mí me sorprendió, ¿sí? Y lo que y los alcances que está teniendo estas nuevas tecnologías, la verdad es que creo que tiene posibilidades infinitas. Y pues como decía el meme, ¿no?, de hace años que se hizo viral, ¿no? Tengo miedo de estas nuevas tecnologías. La verdad es que no más falta que se me aparezca el T-800 por aquí, a que venga del futuro. En fin. Bueno, vámonos ahorita con más música. La verdad es que esto está... Ay, y lo que me falta todavía por ver. Espero que me alcance el tiempo. Better and Insurrector. Ya habíamos programado esta banda, incluso ya platiqué con ellos. Por ahí está en nuestro canal de YouTube la entrevista con ellos. Es una banda de Venezuela. Ellos hacen una propuesta alternativa, rock metal alternativo, que se oye pues diferente a lo que escuchas normalmente, ¿no? Entonces, me acaban de volver a mandar el material, pero en este caso ya me lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Esta es una banda, como les comento, son de Caracas, ahí de Venezuela, y bueno, están ellos ya promocionando este 2024, pues bueno, ya su nuevo material For Everyone But Not, que salió el pasado 4 de septiembre del 2024. Pues entonces, a veces en una fusión, ellos dicen en su descripción, de rock progresivo y rock and roll. Entonces, pues bueno, ahí está. Es una banda que se formó en el 2015. Ya la habíamos programado aquí en Estación Rock. Y pues bueno, aquí lo traemos de nueva cuenta con el nuevo material, su nuevo álbum que acaba de salir el pasado mes de septiembre. Así que vámonos con ellos a ver qué les parece Better and the Insurrector aquí en Estación Rock. Y saludos hasta Venezuela, donde nos escuchamos a través de Seven Rock Radio los miércoles allá en Venezuela. Vámonos para allá. renacimiento musical escuchando Estación Rock. Excelente banda, la verdad es que me llevé una grata sorpresa cuando escuché a esta banda, Anima Inside, así se llama esta banda, Anima Inside. La verdad es que búsquenlo, busquen esta banda, se la recomiendo, es una banda originaria de Ecuador, ellos son ecuatorianos, así es, Anima Inside. Parece banda internacional, ¿no? Bueno, ahí está la calidad de su interpretación como músicos. Y pues bueno, este tema nos los hizo llegar John Asher, de Asher Media, de allá de Canadá, pues, ¿no? Ese 3 de diciembre, pues es en este mes, acaban de lanzar este álbum. Y la verdad, a mí me llamó mucho la atención y bueno, ahí estamos, de Ecuador, Anima Inside. Este tema se llama Alien, ¿sí? Es lo nuevo que acaban de lanzar, una banda que ya tiene pues tiempo ya rodando, pues, y bueno, están preparando con esto el anuncio pues ya de lo que va a ser su nuevo álbum, el próximo álbum de la banda, que se va a lanzar el próximo año, el 2025, ¿sí? Esta es una banda que ya tiene tiempo, pues, ¿no? Ya formada, pues, ¿no? Y bueno, ha estado, según estaba checando, desde 2006, está funcionando Anima Inside. Han estado pues en algunos eventos importantes, han actuado con Ozzy Osbourne, con Deep Purple, con Kiss, ¿sí? También han estado en el Heaven, en el Hell al Heaven aquí en México, en el Domination MX. Entonces, es una banda que ya tiene su respeto, ¿no? Dentro de la escena. Y la verdad que se oyen muy frescos, o sea, muy, ¿cómo les puedo decir? O sea, está enganchadora la canción, ¿no? Entonces, como ellos mismos dicen, ¿no? Tienen una especie como de una mezcla, ¿no? Entre lo que es la música que están haciendo de rock progresivo con toques, con ritmo, con el beat del mainstream, ¿no? Para hacerlo un poquito más popular, más masivo, y la verdad es que se oye muy bien. Me gustó. Espero que ustedes también. Ahí está Anima Inside de Ecuador. Alien es el tema más reciente y la verdad está muy bueno. Prácticamente ya les puedo decir que este tema y esta banda va a estar incluidos en lo que va a ser el top 100 de lo mejor que programamos en el 2024 en Estación Rock. Ahí va a estar Anima Inside. Y bueno, voy a ponerme en contacto con ellos a través de sus redes sociales para ver si en todo caso pues que nos hagan llegar el material que tengan de anterior, porque si esto está bueno, creo que lo que han hecho anteriormente puede ser también bastante interesante. Vámonos ahorita, ya estamos prácticamente sobre la última hora y todavía nos queda pues bueno dos temas ahí dentro de esta segunda hora. Vámonos con Endra. Esta es una banda brasileña que nos los hizo llegar Johnny Zeta. Este es un amigo promotor que tenemos allá en Sao Paulo, Brasil. Y Hell's Whisper es el tema que vamos a escuchar a continuación. Y después vamos a escuchar a esta banda de Chile, Opus 7, Insulated. Pero de estas dos bandas vamos a hablar después de escucharlas aquí en Estación Rock. Vámonos primeramente hasta Brasil y después nos brincamos a Chile. Endra y Opus 7 aquí en Estación Rock. Yeah. del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar esta muy buena banda. Ellos son de Chile. Opus 7 se llama esta banda. Y la verdad, interesante. Melodic, ellos se definen como Melodic Doom Death Metal. Así es. Ellos son de Santiago de Chile. Se formaron en 1996. Entonces tuvieron ese dos periodos, ¿no? Del 96 al 99. Ahí hicieron una pausa y regresaron en el 2006. Y desde el 2006 se han mantenido constantes, ¿no? Ya sacaron un demo el 2008, un álbum debut, Prima Opus Magnum, el 2013, Odimon Venusta, un EP el 2016, sacaron dos sencillos el 2021, el 2022, un EP el 2022, Odimon Venusta es, y el 2023, el más reciente material que se llama Noumeno. Ahí está lo de Opus 8 de Santiago de Chile. Nos los hizo llegar nuestra buena amiga Eva María Cópira. Ella es una promotora muy, muy, muy dinámica, que ella se encuentra, ella vive, ella reside, ella es polaca, ella vive ahí en Polonia, al sur de ese país, muy pegado ahí a la frontera con Ucrania, donde están ahí, donde están dándose los balazos ahí, donde está la guerra pues contra Rusia. Afortunadamente no le ha tocado, pues no. Sí me ha platicado, ¿no? De que ha habido mucho desplazamiento, pues, de ciudadanos de Ucrania, pues, huyendo de la guerra, ¿no? Que han cruzado hacia Polonia, ¿no? Pero fuera de ahí, pues, bueno, tiene una vida, pues, relativamente tranquila, pues, ahí en Polonia. Saludos para allá, para Eva, y que nos presentó, pues, esta banda que nos trajo, esta banda de Chile, Opus 8. Y, bueno, anteriormente habíamos escuchado a Edra. Edra también es una banda que nos mandó Johnny Zeta de allá de Brasil. Ahí es un promotor que se llama JC Prest. Y esta banda de brasileña de hardcore y death metal, pues bueno, lanzaron este tema Hell's Whispers, que bueno, es el que están ahorita promoviendo, pues un video también que ya se estrenó pues también en redes sociales. Y bueno, es una muy buena banda con una buena propuesta, es un power trio brasileño. Y pues bueno, ahí está, nos los mandó ahí este JC Press, Johnny Zeta, allá de Sao Paulo, Brasil. Bueno, vámonos ahorita con, ya para cerrar, pues el último tema que tenía ahorita pendiente, pues no, de esta segunda hora. Esta banda se llama Under Assault. Under Assault está también interesante, pues, lo que están manejando. Y bueno, aquí lo traigo ahorita a la base. Es una banda de Paraguay de thrash metal. Acaban de sacar este tema, pues, este álbum, que es el pasado 29 de noviembre de 2004. Nos hizo llegar Katia Cuña allá de Against Promotion. Así que vámonos con, pues, esta banda paraguaya de thrash metal, Under Assault. La verdad, no tiene desperdicio. Acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda. La verdad es que me da mucho la atención. Carbon Stone, así se llama. Carbon Stone. Echoes es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Así me la mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Es una banda de allá de Estados Unidos, de Baltimore, en Maryland. Es un, bueno, metal alternativo industrial. Así se define Carbon Stone. Y bueno, acaba de lanzar este sencillo, pues no, este single Echoes, que pues acaba de salir el 10 de diciembre. Hace unos días, así, prácticamente está todavía calientito, saliendo del horno. Y la verdad, tiene muy buenas referencias. Estoy leyendo aquí su reseña. Fue nombrada la mejor banda de metal en los Maryland Music Awards del 2024, de este año. Está seleccionada como la banda del mes, ¿sí? También esta banda, y pues bueno, ha llamado mucho la atención. Ha compartido escenario pues con artistas interesantes, importantes, por ejemplo con Nita Strauss, por ejemplo, esta excelente guitarrista. Pues bueno, ya Carbon Stone tocó alternó con ella dentro de eso, y pues bueno, ahí está. Y este tema que acabo de terminar de escuchar, Echoes, es el primer adelanto de lo que vendrá con el próximo álbum de esta banda, que se llama The Absence of Self, que va a salir próximamente, ya el próximo año. Así que pues bueno, ahí está. Esta es una muy buena banda, es una muy buena opción para que tengan en su playlist Carbon Stone aquí en Estación Rock. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente banda, que se llama Excision. Excision también tiene una historia interesante. Es una banda también, ellos son de Finlandia, allá de Tampere, y bueno, es una banda de groove thrash metal, que bueno, en el 2020 sacaron su álbum debut y han estado posteriormente sacando sencillos, temas, ¿no? El 2021 sacaron un demo, un EP el 2023, y hasta el próximo año, ¿sí?, el 2025, el 20 de febrero, va a salir su segundo álbum. Y dentro de esos 11 temas que van a estar incluidos en ese segundo álbum que sale el próximo febrero del 2025, uno de esos temas, el número 6, se llama Persona Non Grata, es el que vamos a escuchar y lo tienes aquí en exclusiva en Estación Rock. Así que vámonos con Escision, que nos lo mandó Inverse Records de allá desde Finlandia. Yeah.

Y sí, es complicado. Estamos platicando ahorita que con uno de los buenos amigos seguidores que tenemos aquí en Estación Rock, que siempre está viernes a viernes aquí conectados en nuestra fanpage los viernes. Si usted nos está escuchando, tú nos estás escuchando en cualquier parte del mundo donde se está reproduciendo Estación Rock, como ya lo hemos comentado en diferentes programas, gracias a todos estos espacios que nos escuchamos en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en España, ¿sí? Aquí en México también, pero lo escuchas diferido, o sea, hay una retransmisión, no está, eso el programa es un programa grabado, ¿no? Si tú estás escuchando el programa en alguna de estos países por ahí y quisieras, pues bueno, también, bueno, estar en contacto en directo con nosotros. Nosotros transmitimos en vivo todos los viernes de 9 de la noche a las 12, 21 horas a 0 horas, ¿no? Entonces, ahí estamos los viernes. Ya tendrías que checar el cambio horario dependiendo, pues, ¿no?, de dónde te estés ubicando, nada más para darte una referencia. Nosotros estamos aquí al norte de México, al noroeste. Estamos prácticamente en la frontera con Estados Unidos. Estamos a 3 horas de Estados Unidos en la frontera. Nuestro estado vecino del otro país es Arizona. Tenemos el mismo uso horario. Ahí te puedes guiar. Por ejemplo, nosotros aquí en estas latitudes tenemos una diferencia de 4 horas con Argentina, con Chile, con Uruguay, por ahí. Entonces, 4 horas menos de lo que tienen ahorita ahí. Si estás, por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, es una hora nada más, es una hora menos lo que tenemos ahí. Con el caso de Colombia son 2 horas menos. En el caso de Venezuela son 3 horas menos. En el caso de Brasil son 4 horas menos. Entonces, más o menos para que vayas dimensionando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Europa, allá en España, ahí estamos hablando de que ya son 6, 7, 8 horas de diferencia menos que lo que tenemos ahí. Entonces, cuando yo hago la conversión, por ejemplo, en Argentina, que nos están escuchando, empezamos nosotros a las 9 de la noche, 21 horas aquí, en el horario del Pacífico, el horario de Arizona, a las 9 de la noche de aquí de México, donde estoy transmitiendo, en Argentina es la 1 de la mañana, ¿sí? Entonces, más o menos, para que dimensiones, ¿no? Entonces, si quieres estar en contacto en directo con nosotros en vivo, bueno, tienes que checar ahí los horarios por ahí, ¿no? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí estamos ahorita ya prácticamente en la recta final del programa. Escuchamos a Mutang. Mutang ahorita es una banda, ahorita lo voy a checar aquí, es una banda de Quebec, allá en Montreal, Canadá, una banda de crossover trash metal que se formó el 2013 y hasta la fecha sigue funcionando. Tiene 2 discos, ¿sí? El más reciente, bueno, Think Before You Think, piensa antes de que lo pienses. Pues este disco acaba de salir el 29 de noviembre y pues bueno, acabamos de escuchar uno de esos temas que vienen incluidos precisamente en ese disco, el tema que se llama Payback. Es la pista número 2, ahí lo estoy ahorita, aquí estamos checando, de esta banda Mutang que nos hizo llegar ahí John Asher, allá de Asher Promotion, así que bien por ellos. Y bueno, ahí estamos, seguimos platicando precisamente en nuestras redes sociales. Está interesante, está hablando con Fernando Gutiérrez, que bueno, en sus años mozos por allá también le hizo al promotor, y bueno, entiendo perfectamente, pues bueno, toda la logística. Por eso es que a veces yo comento, pues no, de que en un momento dado aquí la escena local a veces es no se entiende, pues, o no los entiendo, ¿no? Por decirlo tranquilamente, ¿no? Todo lo que conlleva, todo el trabajo que conlleva, toda la responsabilidad que conlleva organizar un evento, pues, ¿no? Entonces, que implica muchas cosas, ¿no? Para que salga bien, para que al final de cuentas la gente no vaya, pues, porque no entiende el proceso, pues, ¿no? O sea, si realmente entendiera el proceso de organizar un evento, de todo lo que conlleva, ¿sí? Realmente vería las cosas de manera diferente y dijera, ok, sí, cierto, ¿sí? Entonces, yo siempre he comentado eso y siempre lo voy a comentar. O sea, si es un evento local, si es un evento fuera, si es un evento grande, ¿sí? El promotor, en el caso, por ejemplo, que acabo de asistir, por ejemplo, a Arch Enemy, allá a Ciudad Obregón, esas bandas internacionales que tocan en escenarios, que tocan en el Wacken, en Alemania, que tocan en todas partes del mundo con escenarios de primer nivel, vienen a tocar aquí en este rancho y se presentan de manera profesional y tocan extremadamente bien, o sea, no menosprecian, pues, ¿no? Pero ellos vienen, ellos tocan, ¿sí? Por pago por adelantado, ¿sí? Ellos no vienen a tocar, vamos a ver, nos repartimos la taquilla, a ver cómo sale. No, ellos traen su tarifa y les tienes que, o sea, yo toco ahí donde tú quieras, siempre y cuando, o sea, me pague lo que yo te estoy diciendo. Es tanto, si me cubres los gastos, yo voy y toco a donde tú me digas. Entonces, ¿cuál es el riesgo? De que no vaya la gente y te va a tronar. Entonces, la gente a veces no dimensiona eso, pues no dimensiona eso. Entonces, es difícil, pues, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir ahorita con música, ya estamos por cerrar, ya estamos escuchando a Pestilent Scars, a Raging Hand, y bueno, ahorita hablamos de esta banda. Primero vamos a escucharla, aquí la tenemos de fondo y aquí se la dejo. Esto es Estación Rock. Come to free me, oh my God. Ahí está, mi querido Fernando Gutiérrez, feliz cumpleaños, aquí estás, complacido, Raining Blood, Slayer. Pásate la chingón, cabrón. Estación Rock, Rock, Rock. Bien, estás complacido, Fernando. Ahí está, para que veas que te hacemos caso. Aquí estamos, Raining Blood, precisamente por el cumpleaños de nuestro buen amigo seguidor ahí desde hasta Toluca. Mandamos ahí las felicitaciones. Aquí está, nos pidió Raining Blood de Slayer, que se la trajimos en vivo y en directo. Pues ahí está, para nuestro buen amigo Fernando Gutiérrez. Y sí, bueno, ahí estamos pendientes. Esperemos que en el corto plazo podamos estar haciendo un programa de Estación Rock allá en el Kiss Lounge de Toluca. Ahí estamos, ahí vamos a ir. Bueno, todavía nos queda un ratito más por ahí. Y bueno, vámonos. Me voy a despedir de una vez. Me voy a despedir de una vez porque ya es importante mencionar pues que un 13 de diciembre, ¿sí?, lamentablemente pues del 2001, fallecía Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner, pues usted lo recordará, pues, y es un referente de lo que es el género del death metal. Precisamente él formó esta banda de death. Y después otra de las bandas que ahí proyectos que tuvo. Pero bueno, death es un referente y Chuck Schuldiner es un referente de lo que es el género del death metal. Lamentablemente él a los 34 años falleció. El 2001 se le detectó un tumor canceroso en su cabeza, y lamentablemente pues era inoperable, pues no, y pues bueno, le vino costando la vida este tumor y en el tallo cerebral, y era prácticamente imposible pues poderle salvar la vida, y lamentablemente pues se perdió uno de los grandes guitarristas que ha tenido aquí la escena del rock, el metal. Como le digo, un referente. Él es prácticamente el pionero. Él se considera pues el pionero de este género del death metal. Y pues bueno, un 13 de diciembre pues lamentablemente fallecía del 2001 Chuck Schuldiner. Vámonos con ellos a despedirnos, precisamente escuchando algo de death, algo de lo que dejó para la posteridad, ¿sí?, Chuck Schuldiner con death. Vámonos. Y yo aquí me despido. La próxima semana vamos a estar en la posada. Ahí vamos a estar nosotros subiendo lives ahí por nuestra fanpage. Y pues nos escuchamos el siguiente viernes de Estación Rock, la siguiente semana. Pásasela suave. Servidor Claudio Néstor Laguna le da las gracias por haberme acompañado en estas 3 horas. Y a toda la raza que se conectó en nuestra fanpage. Ahí estamos. Saludos a todos. Gracias. Y Fernando, de nueva cuenta, abrazos hasta Toluca Rock. Ahí está, death, para despedir, recordando al buen Chuck Schuldiner. Let's call, living wood, steal the sun. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.